programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Cudestock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Bueno, ya estamos al aire, no se olviden, estamos en viernes, Good Stop Blues de viernes. Qué gustoso nuevamente estar con todo el público, escucha, ya saben, Good Stop Blues es el espacio abierto para el arte, para la cultura. Siempre hemos tenido grandes amigos, invitados especiales y por siempre acompañados de la buena música, del buen blues, del buen rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto de todo el planeta. Le queremos agradecer también al Pato Álvaro también, que es director de la radio, que está junto a nosotros también, pues millón de gracias. Y por supuesto a Michael en el sonido, millón de gracias siempre por estar en el control de sonidos, también, bueno, Pancho también, que a veces nos acompaña, millón de gracias, trabajando la bola, trabajando muchísimo. Acabamos de llegar, justo saludos a la gente en el cuerpo de bomberos, conversando un poquito de los temas, de los permisos, y bueno, tantas cosas, actividades muchísimas, de las que, bueno, conciernan al Quito Blues. No se olviden, el Festival Internacional Quito Blues 2018, arrancamos del lunes 13 al sábado 18 de agosto, vamos a tener cosas muy interesantes. Saludos también a un gran amigo, compañero acá de la Casa de la Cultura, a Jonathan Zarzosa, guitarrista de la banda Crónica Roja Blues Band, que vamos a estar también en el festival. También quiero nuevamente reiterarles la cordial invitación a todos, a toda la gente que quiera disfrutar de una buena fiesta, donde vamos a tener seguro a grandes amigos, pero vamos a ver a Ligor Casa, a Jaime Guevara, al Negro Acosta, grandes amigos también, seguro va a estar Gabriel Cisneros, esperamos que esté también a Camilo, y bueno, tanta gente que ha apoyado los temas culturales. Vamos con los 16 años de Blues Project Rolling, así que no se olviden, los 5 años de Crónica Roja Blues Band, y también vamos a saludar al programa, Good Stock Blues, que sale desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para todo el planeta. Así que bueno, vamos con bastantes cosas interesantes. Así que yo quiero saludar al núcleo del Carchi, de la Casa de la Cultura, a la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi. Saludos a Milton y a toda la gente, por valorar el esfuerzo y el trabajo. No nos olvidemos, vamos a estar ahí el miércoles 8 de agosto, antesala del Quito Blues. Miércoles 8 de agosto vamos a estar con toda la onda, para dar un buen evento allá. Saludos nuevamente a todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Estuvimos también por Galápagos, lamentablemente no pudimos hablar con Magno, pero seguro estaremos en contacto. Bueno, no se olviden, miércoles 8 de agosto vamos a estar con muy buena onda y vamos a tener bandas desde el hermano país de Colombia, como son la Dasha Laume y las Glutónicas, banda femenina, blues, rock and roll, de lo mejor de Calibo y Buga. Y vamos a tener también un grande del blues, van a ir tres reconocidos blueseros de los grandes del hermano país de Colombia, como es David Reyes. Saludos a David, saludos al Carlos Elliot, bueno, pues él ya estuvo en el festival, y otro de los grandes allá en Colombia, en el vecino hermano país, pues Jorge Luis Vanegas, que él estuvo también de gira por México y por Estados Unidos, pues él va a estar también en el festival de blues, el primer FES The Blues Tulcán 2018, no se olviden, vamos a arrancar desde las 4 de la tarde, el miércoles 8 de agosto, así que vamos a estar con actividades bastantes. Saludos a la banda también en Florida, saludos a Brandon y a todos los amigos, que ellos también van a estar presentes, a los Sign Pit Blues Band. Así que bueno, vamos a arrancar con algo amarillo, azul y rojo, ahora que estuvimos hablando del maestro Jaime Guevara. Una versión muy interesante, esta Jaimito pues tocó en el 2008 en el primer festival de blues en el teatro en Alcázar, y pues menos bla bla, escuchemos esto, Alma en los labios, una versión como pasillo pero hecho por el maestro Jaime Guevara, en una versión que les vamos a disfrutar. Disfrutamos estos Good Stuff Blues de viernes. Dentro tu pecho amante, contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me amaba. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño. Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento. para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Mi palpitante corazón en pasillo o en blues te adora. Y bueno, estaba escuchando uno de los grandes maestros como Amarillo, Sol y Rojo de Ecuador, Jaimito Guevara. Bueno, cuántos años, ¿no? Cuántos años también de activismo de Jaime. Un rato estuvimos acá, estábamos junto al Pato Álvaro también, me acuerdo. Cuando vino Jaime lo entrevistamos acá y estábamos viendo estos equipos que tiene la Casa de la Cultura hace, bueno, ya algunos años, que equipos que son muy valorados. Otro de los genios de nuestro país, como es el Jaimito Guevara. Quiero mandar saludos a toda la gente que ya se va conectando también con el programa Woodstock Blues. Ya tenemos en el estudio también a los amigos que vamos a seguir hablando de los temas también que se vienen con el Festival Internacional Quito Blues, con los temas de los espacios donde se van a brindar tantas actividades. Nuevamente un saludo bien grande a la Pati Noriega, a Camilo también, Camilo Restrepo, que bueno, pues también nos brindó en cierto modo los espacios en el tema de difundir lo que es el festival. Bueno, no se olviden, el lunes 13 de agosto vamos a arrancar en el hall del Museo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Nuevamente un abrazo enorme a la Pati Noriega, gracias por valorar, por creer en el trabajo. No se olviden también el día martes a las 11 del día vamos a arrancar también la tercera muestra de grafitis de blues, de grafitis de blues, de baile blues y por supuesto la primera muestra de tatuajes, baile y grafitis. No se olviden, eso va a estar en el Teatro Prometeo el día martes 14 de agosto, donde vamos a tener también bandas invitadas. Y en la tarde, no se olviden, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, el que está en un piano, no me acuerdo cuál es la otra calle, la que estaba ahí en la 10 de agosto casi, ¿no? Alguna gente que recuerda, pues, el Ministerio de Finanzas, pues, está justo casi al frente, como una cuadra más al norte, viniendo sur al norte por la 10 de agosto, ahí está esa calle, la intersección. Ya les voy a dar el dato exacto, eso va a ser el martes desde las 3 de la tarde. Vamos a tener cosas muy chéveres, clínicas, talleres, conferencias con artistas nacionales y extranjeros. Asimismo, pues vamos a estar el día miércoles 15 de agosto, nuevamente volvemos al Teatro Prometeo, pero en el horario de la tarde, donde vamos a estar con gente muy interesante en los talleres, clínicas, conferencias que se van a brindar. Vamos a tener el día miércoles también la sexta edición de Poesía del Quito Blues. Asimismo vamos a estar con el primer congreso de blues latinoamericano No se olviden, esto va a estar muy interesante. Vamos a tener expositores, panelistas de diferentes lados del mundo. Saludos a Mauricio Ledesma, que va a venir también. Él es un reconocido músico, nacido en Chicago y pues productor del Festival de Blues de Costa Rica. A los hermanos Camilo y Matías Leyera, reconocidos músicos también, productores del Festival de Blues de Montevideo, Uruguay, van a estar presentes. También un abrazo enorme a Flor Moreno. Ella viene desde México. Desde México, ella es exdirectora de la Casa de la Cultura de Querétaro. Vamos a tener bastantes invitados especiales. Y bueno, también Rogelio Rufio, un reconocido empresario desde Argentina, desde Buenos Aires. Él viene también con unas propuestas súper interesantes con el tema como empresario y manager de bandas, músicos de blues. Él tiene una radio también. Mucho ojo también, que vamos a hacer interacción. Así que desde ya le decimos al Pato que vamos a hacer interacción con la radio Mr. Jones, que tal vez ellos vengan con los equipos también acá y vamos a estar difundiendo también el festival. Así que bueno, que se vienen cosas interesantes, muchos más panelistas. Un abrazo enorme también a Francisco Mancini de la Secretaría de Cultura, que va a estar presente. Algo les hablaba también de los grandes de nuestro país, ¿no? El Héctor Luis Napolitano García, conocido como popularmente como Viejo Napo, nacido en Guayaquil el 29 de noviembre del 55. Es cantante ecuatoriano, es un músico, guitarrista ecuatoriano con amplia producción musical que va desde rock, blues, country, jazz, sones, guajiras, pasillos. Su trayectoria empieza a los principios de los 70, cuando apenas entraba a la adolescencia como líder de la transgresora banda Los Apóstoles. Es una banda de las que comenzaron en nuestro país, banda blues rock and roll. Posteriormente fue integrante del grupo de música experimental Promesas Temporales. El ecuatoriano que no escuchó Promesas Temporales, hay que hacerlo escuchar. Poseedor de un gran sentido de humor y derroche de talento que lo ha convertido en la leyenda viva para improvisar su guitarra o el tres, Viejo Napo, a través de sus composiciones habla del urbano, del desamor, vividas realidades comunes a todos. El Héctor también pues estuvo en el Quito Blues del 2012 y bueno, pues cuando hice allá la producción en el Festival de Blues en Guayaquil también estuvo el Héctor. Así que estamos hablando de ligas mayores, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Él es familiar también de uno de los grandes en Buenos Aires, como lo es Papo Blues. Y bueno, pues menos bla bla, vamos a escuchar otros los arreglos muy interesantes del Héctor, como es de esposa. Así que bueno, un abrazo enorme, seguimos. Esto es Good Soul Blues de viernes. Seas feliz mientras yo viva y no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Sería agua fresca que te riegue. No he de ser yo quien te dará una pena, ni he de ser yo quien el amor te niegue. Feliz mientras yo viva y no tengas ni un dolor siquiera. que viva como una flor en plena primavera, en plena primavera. Que no me comprendas, de eso la culpa es solo de mi suerte. Yo que te quiero tanto y te comprendo, te llevaré en mi pecho hasta la muerte. Buena entrada blusera, blusera, blusera que nos pone el Michael. Qué bueno, ahora ya estamos, ya está en el estudio, como les había dicho, nuestro gran amigo al que siempre le agradezco toda esa amabilidad artística, cultural que ha brindado al festival ya desde hace algunos años, siempre otro gran hermano blues, como es Gerardo Gallego. Mil gracias, siempre, sabes que te agradezco enormemente, Gerardo. Claro, pues Pato, muchas gracias, hermano, por esa entrada. Y un gustazo también volver a estar aquí compartiendo un poco de blues. Pues en realidad lo que se está trabajando ahorita es viendo ya, finiquitando detalles para poder brindar de cuestión gráfica, musical, escénica a las personas, ¿no? Que vean que el producto que se está haciendo cada año es mejor que el anterior. Esa es la intención. Qué interesante. Oye, Gerardo, hablar de temas de los que estás hablando, de los que estamos exponiendo, pues sería interesante que también le hables un poco, aparte del festival, ¿no? El tema del graffiti. Yeah. Independientemente, ¿no?, de lo que has hecho tantas obras, hablar de la esencia del graffiti, cómo le dices, de qué onda con el graffiti. O sea, bueno, en realidad, personalmente, yo le veo al graffiti como un lenguaje por el cual uno puede transmitir muchas cosas, muchas emociones, ¿no? Y hay que saber que si bien el graffiti nació de una forma contestataria, colindante con lo que tiene que ver con las revoluciones sociales, yo también creo que esto del graffiti tiene mucho que ver también con el hecho de la lucha, ¿no? De la lucha popular, del quejarse, del contestatario tal vez, ¿no? Por supuesto. Un poco rebelde también, sí, ¿no? Claro, o sea, entonces nace desde ahí. Esa es la idea, una de las cosas principales. Y de ahí que en nuestra ciudad desde los años 80 se han visto varios grafitis literarios, ¿no? O sea, que de una u otra forma se han dado de forma espontánea, otras se han popularizado, y que ahora vemos que al menos nuestra ciudad es un lienzo, ¿no? Es un lienzo gigantesco. Entonces, de una u otra forma, la gente... es una pelea constante, ¿no? Entre los que desean expresarse, entre los que desean decir yo estoy aquí, y entre la demás ciudadanía que aún no comprende, ¿no? Esa intervención. Es una lucha constante, ¿no? Pero así se vive en muchos lugares en donde se puede apreciar el gran arte. Pero, ¿cómo le ves del grafitero ecuatoriano? ¿Cómo le ves del trabajo? ¿Se va desarrollando? La otra vez hablamos de una gran amiga como es la Mafo López, ¿no? Sí, o sea... También ella como que en cierto modo ha dado apertura y un poco, en cierto modo, con su estudio a todo este tema. Claro, o sea, se han dado varios compañeros que, tras de haberse dado cuenta de que tal vez la academia o tal vez la sociedad civil, como se le podría mencionar en sí, no está abierta. Entonces lo importante aquí es como rehabilitar, ¿no?, este observar desde afuera y desde una postura también teórica, desde una postura también más política, más fuerte, ¿no? Ya no solamente con el hecho de decir, bueno, se va a pintar y chévere y voy a pintar lo que me dé la gana, ¿no? Porque así como todo artista te debe ser responsable de lo que dice, ¿no? Uno también tiene que ser responsable de lo que pinta, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que aquí, al menos en el Ecuador, ha pasado los años y ha habido como en todo expresión cultural, ¿no?, y artística, que hay algunos que se quedan, otros que no, otros que siguen, otros que más o menos. Y lo que sí puedo mencionar es que nosotros estamos cada vez más presentes en las calles con respecto a Quito y Guayaquil. Porque, por ejemplo, mira, yo hace algunos años que fui a Guayaquil, me he dado cuenta de que en la metrovía, ¿no? O sea, vos te subes y ves ahí que dice prohibido patinar, prohibido música. Y está la palabra, dice prohibido graffiti. Prohibido graffiti. Así, es como, o sea, eso fue una de las primeras cosas que a mí me pegó durísimo. Prohibido expresarte. Claro, o sea, mejor no entre. Claro, prohibido, claro. Patines, patinetas, radio, graffiti, así. Pero, ¿no?, ¿a qué lado no puedes entrar con eso? A las paradas de las metrovías. A las paradas. Ajá, de las no metrovías. Puedes entrar con eso. Bueno, ¿y acá en Quito pasa eso también o no? No, verás, no, o sea, acá, ¿no?, en realidad acá creo que se ha hecho un poco más, como más romántica ha sido la situación, verás, porque como yo creo que acá tenemos un poco más de afinidad hacia esa cuestión del diálogo y del congregarse, ¿no?, para charlar y llegar a consensos. Genial, ¿no?, algunas figuras estatales, gubernamentales, los GATS, han tenido aperturas con varios compañeros. Sin embargo, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Cuenca y en Guayaquil no se ha dado mucho esto. Otro ejemplo aquí en el país mismo es, por ejemplo, Valle de Caracas. Mira, allá yo mando un gran saludo a tu amiga Sixtina, que Sixtina, un abrazo enorme, ¿no?, directora del museo y de los museos, ¿no? Allí se hacen varias intervenciones y ellos tienen una ¿cómo te puedo decir? Una actividad de intervención en escombros con graffiti. Mira, y tratan temas culturales, sociales, es muy interesante. Incluso hablando de esto, por ejemplo, me he dado cuenta de que en estos últimos años se ha dado mucha unión. Ahora, también igual mando un gran saludo a mi amigo Gabriel Zapatierra de Guayaquil, que con este brother, en cambio, mira, la próxima semana nosotros vamos a hacer una intervención con varios artistas, pero esto lo vamos a hacer por una cuestión en la que, bueno, no voy a decir nombres, ¿no?, pero mira, él presentó un proyecto súper, súper bueno en la Pradera 2, que es por el sur de la ciudad. Es un parque enorme que él ha estado pintando, sí, solamente la Pradera, ¿no?, eso está por el sur de la ciudad, de Guayaquil. Y bueno, lo presentó a autoridades y dijeron, bueno, sí, está chévere, qué bacán y toda la cuestión, pero el momento de, o sea, el rato del financiamiento, han dicho, no, está muy caro y ahora lo van a hacer supuestamente con otras personas. Entonces los vecinos se han unido y se van a apropiar del espacio. O sea, te das cuenta, es una cuestión genial porque ya esto ya no es una cuestión de plata, no es una cuestión de... Es que en esta parte también es interesante hablar de un tema, ¿no? El arte, la cultura, el deporte te va a ayudar también en cierto modo. Por supuesto. A esta parte, de pronto cuando las personas están inoperantes por a veces circunstancia, y aparte el empleo, no hay empleo, y ciertas vicisitudes que el ser humano pasa, ¿no?, y en ciertas sociedades mucho más. Pero en este tema, pues lo importante, ¿no?, de pronto ver que un barrio, un lugar, vayan ellos mismos abriendo ese espacio y digan, claro, bueno, aquí queremos, claro, hacer arte, queremos hacer cultura. He visto muchas cosas interesantes, también algún rato sube por ahí en estos temas del Guasmo, ¿no?, del Guasmo y lugares también periféricos de Guayaquil, ¿no?, en los cuales llevan el arte ya, claro, llevan la cultura, claro, porque es muy necesario, ¿no?, no solo en los lugares periféricos, sino en todos los lugares. Claro, pero es interesante que en estos lugares, como tú los llamas, o sea, periféricos, un poco alejados, yo me he dado cuenta de que es en donde más se lo lleva al arte, ¿no? Porque yo me he dado cuenta de que en lugares céntricos no se permite tanto. Es como aquí, ¿no?, que ya se dio la policía del graffiti, cosas así, que en realidad son cosas que se han ido dando, ¿no? Y bueno, qué chévere estar conversando con el Gerardo, un experto también en el tema. Vamos a seguir conversando. Vamos a irnos al corte y en un rato más le vamos a mandar saludos también a la coordinadora de Poesía Blues. Millón de gracias al Pato Álvaro que está con nosotros acá. Y pues siempre gracias por valorar el trabajo y el esfuerzo a todas las personas. Vamos con corte, dice el Michael. Bueno, vamos con corte. Good Stuff the Blues de viernes. Yeah. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. Inauguración el viernes 6 de julio en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kigman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias, Michael. Siempre es un gusto enorme trabajar con amigos. Gracias, Michael. Y bueno, pues acá estamos, ahora aquí estamos. Algo mencionaban por ahí en las redes que estoy muy serio, que nos vemos en la TV. Qué chistoso, recordaba también en México, saludos enormes a la gente de medios, a la gente de televisión, saludos a Sebastián Huertas en su programa de radio en el DF. Justo mencionaba eso, ¿no? Cuando yo les decía que también saludo a mi familia, a mamá. Y eso es tan recordado. Vos también escuchas el Tri, ¿no? El Tri de México. Claro. Y el Alex Lora, pues siempre dice, ¡saludos a mi mamá! Y José Luis, ¡que escuchen la grabadora! Abrazo enorme, ese lindo país, como siempre que nos ha recibido de la mejor manera. Nuevamente le vamos a mandar un abrazo enorme, unos besos, unos abrazos a mi esposa Margarita Altuna, coordinadora también de la sexta edición de Poesía Blues. Vamos a tener gente muy chévere también en el tema de poesía. Vamos a tener amigos de Paraguay también, a un gran escritor como es Méndez, no recuerdo ahorita el nombre. Y bueno, tenemos casi como 12 personajes que vamos a tener en el día de lo que es la sexta edición de Poesía Blues. Esto se va a dar en el Teatro Prometeo el día miércoles 15 de agosto. Volviendo al tema con Gerardo, pues estamos hablando de los grafitis en general, ¿no? Y cómo de pronto también ve el mundo, ve la sociedad, ve la gente. ¿Y qué opinas de la gente que ya tiene su edad, ¿no? Y tal vez no está contemplando, en cierto modo, a veces ciertas ideas, normas que la juventud viene, ¿no? Hablemos de que, bueno, acá aquí su servidor Carlos Patricio Recalde ya cumple los 50 años. Pero hablamos de la gente nueva, ¿no? La gente nueva que también está muy abierta con bastante gente que hace arte, hace pintura, hace música y tantas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo le ves tú a la gente mayor con esas partes, con la exposición de hacer arte en cierto modo graffiti, ¿no? Hablar de tatuajes. Esperemos que también algún rato va a volver por acá Cristian Brito, que es el coordinador de lo que es tatuajes de blues. En cierto modo, es un poco discriminatorio también. O sea, Pato, bueno, yo te puedo decir que el graffiti en sí es individualista, ¿no? O sea, muchas veces... Te hablo un poco en el tema, porque tienes un poco ya la cresta, eres punky, eres rasta, tienes tatuajes, y por pintar en la calle, o bueno, sabemos bien que en las paredes hay que tener mucho cuidado, y sé siempre es el respeto culturalmente hablar también, claro. Bueno, pero es el tema del graffiti también, ¿no? Porque claro, así comenzó claro. Ese manejo de pintar donde sea, y alguna gente les puso de la mejor manera, ¿no? Claro que también, en cierto modo, pues, el mal manejo de poder, en cierto modo, hacer arte, que eso no quede en arte. Cuando ves que pintaron la pared del vecino, que es nuevecita, y le pintaron y le pusieron cosas, pero grandes y enormemente, odia a tu hija porque la, y con una pintura medio interesante. Claro. O sea, en realidad yo creo que, mira, hay espacios y espacios, ¿no? En realidad hay unos espacios que a mí sí me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una pared blanca, o sea, una pared sin pintadita, no es que dices, wow, yo voy a rayar aquí lo que me dé la gana, ¿no? Sino que yo creo que más bien es algo subjetivo. Yo creo que la persona que va a pintar debe ser responsable también de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, si yo, por un lado, yo quiero hacer un bombing, o sea, una letra, ¿no? Bombing. Es decir, unas letras así gorditas, grandes, enormes, que digan mi nombre y que digan, mira, brother, así me llamo yo, aquí estoy, yo existo, ¿ya? por un lado, de una otra forma, es lo mismo que cuando tú te tatúas algo en tu piel, ¿no? Es porque quieres demostrar que aquí estás, que esto es lo que tú representas, que esto también te representa a ti. Y hay personas que, por ejemplo, mira, ¿por qué hay personas que tienen autos, por ejemplo? Porque si quieren identificar, dicen, mira, yo tengo un auto y tengo tal. Pero bueno, yo creo que el auto ya es una necesidad, una necesidad, tengas dinero o no tengas dinero, y bueno, el que puede tener el auto, pues exacto, ahora, así hoy mismo, por hoy es una necesidad, ¿no? Claro, así mismo. No, por decir, yo tengo el auto. No, pero por ejemplo hay personas que lo tienen simplemente por el ego, ¿me cachas? O tienen dos, tres carros. Bueno, pero eso ya estamos hablando claro, de otro tema, ¿no? En cambio, el graffiti es lo mismo. Yo puedo rayar algunas cosas que simplemente es porque quise hacerlo. Pero no es lo mismo que yo ponga un proyectazo o que con mis propios medios me vaya y me pinte un edificio de 4 o 5 pisos, ¿me entiendes? Entonces, son dicotomías, pues. De ahí las personas a veces no entienden por el mismo hecho. O sea, no quieren apreciar este arte tal vez por el desconocimiento también. Esa es otra cosa, ¿no? Algún rato hablábamos de crear públicos, ¿no? Crear públicos, a decir al público, miren, esto es de este otro, ¿no? Y de cómo se maneja, y esa es parte muy importante en ciertos temas, inclusive en el blues, ¿no? Hablar del sur de Quito, que lo quiero mucho, esta parte, pero, viste, alguna gente me decía eso, ¿no? Saludos a la Shadira. Otra grande también, una amiga joven que igual ella crea muchos proyectos, escena en Quito. Hablamos de ese tema, ¿no? Que en el sur yo sí quisiera hacer eventos de blues, pero lamentablemente, pues, y es difícil decir eso, muchas veces fui a querer abrir espacio ya y se fueron negados desde el tema burocrático y en el tema también de los muchachos, ¿no? Que tú sabes que en el sur también se escucha bastante metal y la gente que, por supuesto, hay grandes músicos y gente que escucha blues, pues ya estamos ya de la edad que nos quedamos en la cama y dice, ya salió a los bares, a conciertos, pues ya no va, ¿no? Ya hace frío, y estoy lejos de casa. Entonces, un poco por ahí. Pero lo interesante también es eso, ¿no? El arte, la cultura es abierta, interesante llegar a todo el mundo. Claro, o sea, eso, mira, es lo que yo quería concluir con eso. O sea, sé que hay muchas personas que tal vez por el desconocimiento no aprecian, ¿no? Pero hay otras personas que de una u otra forma lo ven como basura visual, como contaminación visual, ¿no? Y estas personas, en cambio, yo siempre he dicho que todos tenemos traumas. Entonces, de una u otra forma... O sea, que ya hablamos, eres un traumado. O sea, claro. Creo que toda la gente... Bueno, yo creo que... Verás, pero es chévere lo que dices, ¿no? Son a veces de esas mochilas que llevas, ¿no? De pronto, esos tiempos de invierno que a veces... en cierto modo te quedaste por ahí un poco choqueado, ¿no? Pero lo interesante también, como dicen, mochilas, demonios, de salir adelante, ¿no? Y es a pesar de toda la cuestión, sobrellevarlo, ¿no? Y mira, y es así mismo el blues, pues, hermano. El blues habla de muchas cosas que de una u otra forma no es que son espectadoras, ¿no? Sino que son de bohemia, de lo que sucedió, de lo que yo sentí con tal situación. Así mismo es el graffiti. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas que muchas personas no entienden. Por eso me atreví a decir al principio que muchas veces el graffiti es individualista, ¿no? O sea, tú puedes pintar con panas, hacer piezas y cosas así, pero el graffiti es una cosa que yo siento, que yo pensé, que yo deseo poner ahí en la pared y la hago, ¿ya? Y ahí sí, estéticamente a usted o a usted le parece chévere o no, eso ya es algo muy, muy subjetivo, ¿no? Claro que sin desmerecer también que los artistas tenemos la responsabilidad también. Somos responsables de lo que exponemos. Totalmente, claro. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Sí, sí, pero eso es lo interesante también, ¿no? Porque así te identificas tu buen trabajo o no buen trabajo, ¿no? Porque con identificarnos quiénes somos, pues yo creo que la propuesta, la intención es demostrar algo bonito, ¿no? Y que llegue a uno y que por supuesto llegue también al espectador. Te comento que te mando a saludar también un gran amigo tuyo también, o lo viste y lo pintaste, como es Billy Branch. ¡Ay, no te creo! Billy Branch, estuvimos ahí con Margarita en Chicago. Y recordamos, estábamos también con su esposa Rosa. Y estuvimos conversando un poquito, ¿no?, de todos los temas. ¿Cómo y, está él? Pues ya sabes, de justo en Chicago, lamentablemente, pues el fallecimiento de James Cotton, este gran maestro, pues iba a ser el homenajeado. Te hablo de un festival de esos grandes del mundo, como es el Chicago Blues. Y el homenajeado fue Billy Branch. O sea, el grande de todito, o sea, solo respirabas armónicas, saxos, guitarras, only blues, de los grandes, ¿no? Y loquísimo, porque después me invitó al after party, también estuvimos ahí y conversamos un rato, y ahí le hablaba los tatuajes, de todo lo que se viene, y también hablábamos del tema de los grafitis. Le digo, ¿te acuerdas del amigo que hizo grafitis y les pintó? Salúdale, y él hasta se acordó de que no creo que llegó la pintura ahí, ¿no? Ah, no, ¿te acuerdas? Fue para la foto. Fue la foto. Y ahí le quitaron porque creo que estaba un poquito delicado de salud, algo así, que no lo tenía en el escenario. Alguna cosa, pero después no le llegó porque él se acordó de eso. Ay, qué pena. Pero la foto está de que hice. No, eso sí, tu trabajo siempre está bien expuesto. Y qué interesante cagarnos de la risa, aunque suene pipipi, sonar esa palabra. Pero es buena onda sonreír, es buena onda alegrarnos. Sí, y hablar de temas culturales, qué lindo, ¿no? Y a veces nos quejamos tanto de la cultura. Pero interesante también ver esa parte que de pronto tenemos que buscar salidas, ¿no? Buscar salidas en temas de poder desarrollar lo que tanto amamos, el arte, la cultura, ¿no? Y este espacio es justo para eso. Algo nos dice el Michael, que vamos a ir con el maestro B.B. King, creo que nos dice, ¿no? Vamos a ir con algo de B.B. King, Michael. Le traemos nuevamente al escenario de Woodstock Blues. No se olviden, salimos desde la mitad del mundo. No se olviden, también se viene la fiesta Blues Rock and Roll Canceriana. Gerardo y todas las personas, pues, bienvenidas. 16 años de Blues Project Rolling, Crónica Roja Blues Band en sus 5 años. Vamos a festejar también a Woodstock Blues. Vamos a estar con bandas invitadas, seguro. Esperamos verlos, como siempre, a Ligo Ricasa, a Jaime Guevara, a, bueno, tantos grandes amigos. Seguro el Gabriel Cisneros, esperemos verle al Camilo Restrepo, bueno, tanta gente que siempre nos han apoyado, esperemos que el Pato Álvaro también esté por ahí. Bueno, pues ahí se viene la fiesta, y pues después de que más o menos vamos a terminar a las 10, tratamos de que eso arranque a las 5 de la tarde. Yeah. Ojalá puedas expresar vos también ahí tus grafitis, porque tiene un espacio chévere también. Entonces, ahí estamos trabajando la bolísima para que todo esto se dé de la mejor manera. Cordialmente invitados este próximo sábado 14 en el Domo Lizardo García y 6 de diciembre. Bueno, vamos a seguir con B.B. King. B.B. King, esto es Woodstock Blues. ¿Nos están viendo, eh? Saludos que nos están viendo, ¿eh? You made me. Bueno, seguimos aquí, nos suena el teléfono, que saludos. Qué buena onda, algo nos decían también los escuchas que se fue la señal. Pues ya saben, pueden refrigerarles, si no me equivoco la palabra, a la página, vuelvan por favor a actualizarla y pues esperemos que vuelva la señal. Si nos dicen acá que se fue la señal, esperemos que vuelva en un rato, pero bueno, seguimos al aire, dice el Michael, estamos al aire, se escucha al aire. Porque nos comentan que estamos fuera del aire, pero ahí estamos. Saludos para Priscila Aguilera, también gran cantante de blues, una gran artista, que estuvo por acá también la Pris. Quiero mandar saludos también a una gran amiga que nos está escuchando y mirando también, a la Cecibel, una gran amiga que, bueno, trabajó mucho tiempo en medios también, una radio colega, no recuerdo bien, era la Radio Ecuador, no me acuerdo bien cómo es. Saludos a la Ceci Del que nos está mirando y nos está escuchando. Pues bueno, seguimos con esto, seguimos trabajando, seguimos dando todo lo mejor que podemos con todo lo que es el tema cultural, ¿no? Y no se olviden, también se viene el primer Fest de Blues Internacional Tulcán 2018. No te olvides, Gerardo, así que ya sabes, a toda la gente puedes invitarles, a todos los amigos que estén por ahí en Tulcán, o a la gente que quiera disfrutar de un buen blues y un buen rock and roll. Pues ya saben, vamos a estar en Tulcán el miércoles 8 de agosto, en la Casa de la Cultura, núcleo del Cacho. Un abrazo enorme a toda la gente allá. Y pues vamos a tener desde Colombia el Dasha Laum y las Blutónicas. Vamos a tener a Jorge Luis Vanegas, más a los Crónicas Roja Blues Band. Aquí estuvieron también todos, menos Charlie. Y por supuesto, Blues Project Rolling. Bueno, vamos a tener también un poco de poesía y también baile, así que se vienen cosas chéveres acá en nuestro lindo país. Estamos viendo por confirmar también a Ibarra, así que bueno, sigamos con estos temas que me estabas mencionando, con el tema de los grafitis, ¿no? Ya, estábamos charlando sobre la cuestión de posturas, ¿no? Pues posturas tanto desde afuera, desde las personas que no realizan esta actividad, y desde nuestra postura como writers, ¿no? I can say a few words in English. All of you, solo salvo. My name is Window. Hola, serio, pues si te llamarás ventana, ¿ve? Ahora, no, yes. Lo que pasa es que, mira, hay muchas personas que tal vez al practicar este arte es como muchas personas tratan de buscar como quien dice su camino, ¿no? Entonces hay muchas personas que prueban haciendo una banda, prueban pintando, prueban escribiendo, y al final algunas personas se quedan con el graffiti, ¿no? Y es genial porque de una u otra forma son cosas que se van probando en la vida, y que hay algunas personas que dicen, bueno, genial, este fue mi camino y lo voy a escoger. Incluso yo conozco varios amigos que, por ejemplo, tengo un amigo mío, Rodolfo Alcázar. Este brother, él es médico, mira, él es médico, uh-huh. Y también es writer. Es médico y writer. Entonces es genial porque en realidad esta fusión hermosa, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que, mira, si hay panas que viven del graffiti, o sea, viven del arte en sí, chuticas, oye, un aplauso a los brothers. Pero hay veces que, por ejemplo, tenemos que dedicarnos a otra actividad porque también toca sobrevivir, ¿me cachas? Entonces, oye, es que hay que buscar la forma también. Que hablábamos otra vez de esto, ¿no? Hablábamos de cómo ahora el artista pues ya visiona, ¿no? Porque lamentablemente en vivir del arte es súper fuerte, súper dificilísimo. Entonces mucha gente, pues inclusive ya desde tiempo atrás, pues el que hace música, el que de pronto entra en diferente género artístico, pues ya tiene su profesión. Ya es un abogado, ya es un doctor, ya es un pintor, y bueno, pintor mezclado con arquitecto, ¿no? Entonces mucha gente pues ya se da esa onda de ver que tal vez hacer arte es bien fuerte y es re difícil, pero ya mezclando con otras actividades, pues para poder llevar algo a la casa. Sí, o sea, en realidad sí es que uno puede llevar, como tú dices, ¿no?, el pan a la mesa, desde nuestra actividad, es decir, desde la pintura, desde la música, desde la escultura. Genial, oye, o sea, es genial, ¿no? Pero el problema es que vivimos en una sociedad de otras necesidades, ¿no? Sociedad de otras necesidades, súper importante lo que vos hablas, ¿no? Muchas personas no lo toman a esto de, mira, yo voy a adquirir una pintura por unos $10,000, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a, qué sé yo no voy a comprar un disco, prefiero descargármelo, ¿no? Entonces, son cosas que a veces son desde... Bueno, en cierto modo, el facilismo, aparte... Sí, de eso mismo te hablo, ¿no? Ahora las plataformas, ahora tantas cosas... que de pronto la tecnología pues avanzó muchísimo y es grande en cierto modo el positivismo que tiene la tecnología, pero sí mismo en cierto modo pues algunas cosas se quedaron atrás, como lo que estamos hablando, temas artesanales, temas, tantas cosas que al final con la tecnología, la maquinaria pues fueron matando. Nos queda un minuto, pues, nos dicen, ¿no? Nos queda 4 minutos porque vamos a dejarles poniendo un tema de viernes para que disfrute la gente. Así que bueno, no sé qué nos quieres decir. Ahora sí, hablando del tema del Quito Blues, bueno, no se olviden que la muestra el martes 14 de agosto, Teatro Prometeo, a las 11 de la mañana. Así es. La tercera muestra, maestro. Sí, es la tercera vez que vamos a poder expresar un poquito del arte. Como les había mencionado, espero Dios mediante se pueda traer estos dos panas para poder compartir mejor. Y no se olviden que también esta exposición también es una de las exposiciones que vamos a tratar de poner más color que antes, porque antes solo había mucho en escala de grises o blanco y negro. Ahora es más color. Vamos a tratar igual de que toda la gente lo disfrute. Vamos a hacer todo lo posible para que esté la mejor vibra, la mejor organización, y que estén atentos a las redes sociales, que no se pierdan igual los cronogramas, que no se pierdan igual todo lo que vayamos a realizar, y quedan cordialmente invitados. Mil gracias al Gerardo, millón de gracias. Ya nos queda casi como 2 minutos. Millón de gracias a toda la gente que nos escucha. Good Stop Blues, no se olviden, martes y viernes de 3 a 4 solo por la radio de la Casa de la Cultura. Nuevamente el abrazo enorme, Margarita Altuna, haces falta por acá, el grande coordinadora de Poesía Blues. Bueno, con esto vamos a terminar. Les mando un abrazo enorme. Vamos a dejarles por lo menos de cortina, ya que nos queda casi nada de tiempo. Vamos a dejarles algo del Adrián Otero, gran cantante de Memphis, la bluesera, con un tema de Papos, casi en su último disco sacó esto Papo, allá en Argentina. Esto es rock and roll. Repíteme, Michaelín. Fiebre de rock and roll de Adrián Otero, ¿no? Fiebre rock and roll de viernes. ¿Cómo?